No, para sacar para hacer una marcha. Sí. Las marchas chocaban en el centro porteño y había compañeros y compañeras que decían, ah, la gente no hace nada, no, pero los dirigentes, esto. Lo... Y digo, a ver, sacamos al macrismo en tan solo 4 años, como echamos a la dictadura en tan solo 7 años. Hagan la comparación con otros países de la América, de nuestra América. Entonces, el pueblo argentino es un pueblo luchador. Y después tenés minorías intensas, uh-huh, que son las que se expresaron ayer. Y está bien que se expresen. A ver, está bien hasta un punto, porque en realidad ayer hubo situaciones límites. La policía, el laburante de prensa. No, no, y el tema sanitario que afecta a todo el mundo. Creo que ahí hay un límite que es complejo y que tiene que ver también con esta democracia liberal. Uh-huh. Porque ahí sí, digamos, uno no estaría con la represión, pero tiene que haber ciertas normas, a ver, que uno diría, a ver, esto no podría ocurrir. El tema también es que al gobierno lo han empujado a la fase 3. Esto también hay que recordarlo. Cuando el gobierno avanza en la fase 3, que es en la que estamos hoy, en la ciudad y en el conurbano, se habilita, bien, porque había una campaña muy fuerte anticuarentena. O sea, que al gobierno, que es un gobierno exitoso en el tratamiento de la pandemia, lo arrastran a la fase 3. En el peor momento, en el momento de los contagios. En el momento del pico de los contagios. Uh-huh. Entonces, ¿qué era lo correcto? Continuar en fase 1 hasta que bajen los contagios. Y lo que siempre charlamos con Jorge Rashid, diferenciar del laburante que tiene que salir para llevar comida a la casa, para llevar... para pagar el alquiler, es decir, la desesperación del que tiene que salir a laburar con discursos como los que escuchamos, ¿no?, a diario en los medios de comunicación de no me dejan ir a jugar al tenis, uh-huh, ¿bien? Que es lo que representa Horacio Rodríguez Larreta, insistiendo permanentemente en abrir, abrir, abrir, y después cuando Alberto Fernández sale dice, y mirá, no estamos para abrir, dice, ah, no me dejan. Entonces... Sí. Termina acumulando la reta sobre esa lógica de yo quiero abrir. Bien. Entonces me parece que acá al gobierno lo han corrido con esta agenda, no se ha puesto firme. Uno no deja de decir que esto es complejo, porque claro, hemos recibido el país y uno se hace cargo de este gobierno porque es el gobierno que hemos votado y porque el que hemos peleado, porque en realidad recordemos que estuvimos 4 años con una malaria. Hoy por hoy tenemos la gráfica Patricios frenada, uh-huh, sin trabajar, con los compañeros sobreviviendo, porque el país lo han dejado muy, pero muy dañado. Entonces, el gobierno agarró esto, bien, 10 de diciembre y el 20 de marzo estábamos en cuarentena. Entonces, me parece que la situación es compleja, que hay que respaldar y sobre todo pensar con agenda propia. Uh-huh. Pensar, a ver, estas marchas se hubiesen dado con o sin pandemia, con o sin reforma judicial, porque es así. Uh-huh. Y es también parte de lo que pasaba con el macrismo. Con el macrismo no es que hoy, lo que hoy es el Frente de Todos, salió a oponerse. Hubo quienes estuvimos en la calle desde el primer día y hubo quienes especularon, cogobernaron, pero bueno, uh-huh, es parte de esta democracia liberal. Uno... Si tiene que plantear principios, le gustaría una democracia popular donde haya protagonismo de los pueblos y haya menos partidocracia. Ahora bien, lo que pasó ayer es una partecita. Es grave, hay que darle jerarquía desde el punto de vista sanitario. Uh-huh. Desde el punto de vista político, son los profetas del odio. No, claro, son los convocados por los profetas del odio. Nada más. Uh-huh. Así que no vamos a escuchar ni a Patricia Bullrich, ni a Brandoni, que ayer lo jodían en las redes por el corralito. No sé si viste que estaba no. en un corralito con Lombardi. Claro, son el gobierno de la alianza. Lo jodían el corralito. Aparte estaba con uno flota-flota. No, no, una cosa tremenda. Así que no vamos a decir más nada, vamos ahora hacia la música y vamos con la agenda propia. Manu. Mirá, no es por seguir insistiendo en el tema, pero yo ayer veía, y la cuestión sanitaria es la que me indigna, como vos decís, políticamente siempre van a estar, van a hacer sus movidas, sus marchas. Me indigna que saquen la bandera argentina para hablar de libertades individuales y bien, quejarse de que no pueden ir a Pinamar o a jugar al tenis o al golf, con la bandera argentina, con el sol en el medio, la verdad que... Es indignante, pero más indignante, y yo los veía, y digo, qué gente, ¿no? ¿Cómo estará el virus circulando ahí, ¿no? De cabeza en cabeza, de boca en boca. Y bueno, esto en 15 días lo vamos a ver, ¿no? Como pasó ya con otra marcha, cómo aumentan los casos. Yo miraba y veía Diablito y Calavera. Calavera sí, Diablito, hermano. Vamos con los Kaila, ¿le parece? Dale. Y 23 minutos y vamos a hablar de la educación en la ciudad de Buenos Aires. El viernes pasado, en el marco de la conferencia conjunta de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, la RETA dijo que estaban viendo la posibilidad de la vuelta a clases de 5.100 estudiantes de los diferentes niveles de la ciudad que no podían acceder a la conectividad. Bueno, esto generó mucho debate, sobre todo en los barrios del sur, porque donde estamos nosotros, donde está la Escuela de Trabajadores Gráficos, hay muchos pibes y pibas que no tienen conectividad. Le respondió Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, dijo que no es momento. De alguna manera, lo que dijo es que la Reta no planteó el regreso a las aulas, sino empezar a trabajar para abrir gabinetes tecnológicos. Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra de Néstor Rebecki. Él es el director de la Escuela de Trabajadores Gráficos. ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Qué pensaste cuando escuchaste la Reta el viernes? Mira, acá los sindicatos salieron a decir, y con razón, que lo que quiere la Reta es que vuelvan los pobres a la escuela. Y eso no tiene que llamar la atención. Ayer un compañero, mirando por televisión la marcha, está al obelisco y demás, estaba muy amargado porque escuchaba que una persona decía que nuestros alumnos y la familia que de nuestros alumnos son la causante de la crisis, porque son vagos que cobran sin trabajar y encima no cumplen con la cuarentena y propagan el virus. O sea, cuando escucho eso, el compañero me manda un mensaje, me dice, mirá lo que estoy escuchando. Y la Reta representa, o está dentro del partido, que representa este tipo de valores. En un momento yo hice un raconto de distintas frases que en alguna, lo más curioso, que algunas de ellas la dijeron ex ministro de Educación, Finocchiaro, que ahora está de vuelta en el candelero, cuando era ministro, dijo, se terminó la pedagogía a la compasión. Y cuando uno se pregunta qué hay del otro lado de la compasión, es la crueldad. Este es el tipo que ahora dice que los vagues de Cetera, ¿no? Irónicamente, catalogó de vagos, con el término vagues, a los compañeros de Cetera, y no tiene la más mínima idea de lo que hicimos los docentes en este primer cuatrimestre, lo que trabajamos los docentes. Pero también un exministro de Educación del gobierno macrista, Esteban Burris, en campaña dijo, está bueno que todos los días haya un joven preso. No sé si se acuerdan de esa frase junto a María Eugenia Vidal. Sí. Que hasta mereció la mirada de Vidal como diciendo, ¿qué estás diciendo? Te fuiste de boca. Un exministro de Educación diciendo que estaba bueno que todos los días haya un joven más preso. Vidal misma que dice que los pobres no van a la facultad. Macri que te dice que cayó en la escuela pública. Pero el premio mayor se lo lleva Michetti, ¿no? La vicepresidenta, la ex vicepresidenta, que dijo la droga afecta tanto a los pobres como a las personas normales. ¿Qué se puede esperar? No se puede esperar nada. Porque aparte no es que lo dijeron esto. En los hechos aumentaron la pobreza, aumentaron la indigencia, desmantelaron las políticas socioeducativas. Hubo docentes que se murieron por problemas de infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Hicieron negocio personal, endeudaron al país, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me dicen, ¿qué esperar de la Reta? Y no espero más que esto. Está en consonancia con la ideología del partido al cual pertenece. Para estos tipos, nosotros, los pobres, somos la barbarie. Y ojo a ojo, que para Sarmiento la barbarie no era educable, ¿eh? La barbarie para Sarmiento era asesinable. Para Sarmiento la barbarie era asesinable. Estamos viviendo una etapa de aluvión zoológico exacerbado. ¿Te acordás del aluvión zoológico? Vos sos profesor de historia, ¿no? Sí. Cuando salió el peronismo, la prensa hegemónica de aquel momento dijo, estamos en presencia de un aluvión zoológico. Hay un odio exacerbado. Y estos tipos hoy cuentan con cierto consenso, porque sumaron, como diría Aníbal Fernández, a una serie de bamertos, que lamentablemente son muchos y que defienden los intereses de la misma clase que los aborrecen. Y en este sentido me parece que hay que reconocer que el neoliberalismo viene ganando la disputa ideológica, ¿no? Hace unos días, con el tema de la pandemia, leí una frase que me quedó, que dice que nos resulta más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo.